esperando la próxima sesión, digamos, de legislatura, ¿no? Porque lo que estamos intentando es que nuestros representantes nos escuchen y no avancen con el proyecto de zonificación. Lo que están queriendo hacer es habilitar la megaminería, que hoy por hoy está prohibido por la ley 5001, la megaminería a cielo abierto, digamos, con el uso de cianuro, para el 66% de la superficie de la provincia. Quedaríamos unas islitas en la cordillera ni unas islitas en la costa. Supuestamente quedaríamos por fuera, digo supuestamente porque sabemos que el agua, el aire viaja y por el otro lado sabemos que se transportan. Nosotros tenemos la ruta 40 muy cerca y sabemos lo peligroso que puede llegar que circulen camiones con uranio, por ejemplo. Entonces, se están basando para eso en decir que hace falta generar puestos de trabajo para esta región. La verdad que nosotros nos hemos dedicado a viajar mucho por la meseta y lo que nos encontramos en cada punto que fuimos es que la gente de la meseta no quiere la megaminería masivamente y quieren seguir viviendo del campo, dicho sencillamente, ¿no? De la cría de ovejas, de sus plantaciones y demás. No quieren cambiar de estilo de vida, no quieren que se contamine el río Chubut, que es lo que está especialmente en riesgo, ni no quieren cambiar de estilo de vida, ¿no?